descubren enormes estrellas pulsantes que distribuyen carbono hacia todo el universo. Astrónomos estadounidenses han descubierto y definido la actividad de estrellas pulsantes que distribuyen grandes cantidades de carbono hacia todo el universo, un elemento clave para el desarrollo de la vida. En tanto, otro estudio español indica el hallazgo de un nuevo tipo de estrellas especialmente ricas en fósforo. Un grupo de investigadores del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la NASA, conocido como SOFIA, anunció el hallazgo de una particular variedad de estrellas pulsantes de gran tamaño, que emiten importantes cantidades de carbono hacia todo el universo. El telescopio ubicado en un avión Boeing aportó así una trascendente información sobre estas estrellas, que se expanden y contraen como si se tratara de verdaderos corazones cósmicos. Se sabe que todos los elementos químicos, con excepción del hidrógeno y de la mayoría del helio, se formaron en el interior de las estrellas. Sin embargo, algunos de ellos son especialmente cruciales para la vida, como el carbono. El mismo es imprescindible para la formación del ADN o de las proteínas, dos ingredientes sin los cuales no existiría la vida en la Tierra tal como la conocemos. Sin embargo, los científicos quieren conocer la forma en la cual el carbono y otros elementos trascendentales llegaron a nuestro planeta provenientes del espacio, para mezclarse aquí con otras sustancias y generar las reacciones que permitieron la explosión de diversidad vital que caracteriza a la Tierra. Productoras de carbono. Según una nota de prensa de University Space Research Association, USRA, el hallazgo de los astrónomos de SOFIA puede arrojar luz al respecto de esta incógnita. Es que han logrado identificar y describir la actividad de grandes estrellas pulsantes que son tipologías especiales de las estrellas variables Mira. El punto a destacar es que las mismas emiten grandes cantidades de gas y polvo ricos en carbono al espacio interestelar, funcionando como una especie de enormes surtidores de este elemento hacia la Vía Láctea y otras galaxias. Aunque ya se habían descubierto estrellas pulsantes de este tipo en otras galaxias, como la Gran Nube de Magallanes, la particularidad de este hallazgo es que evidencia la forma en la cual se distribuye el carbono en la propia Vía Láctea. Los especialistas creen que este descubrimiento permitirá saber más acerca del proceso por el cual el carbono se aleja de las estrellas y busca sitios donde puede evolucionar hacia estructuras más complejas. Estrellas ricas en fósforo. Por otra parte, el Instituto de Astrofísica de Canarias, IAC, ha informado recientemente en un comunicado de prensa el hallazgo de una variedad de estrellas extremadamente ricas en fósforo, otro de los materiales imprescindibles para la vida que proviene desde el espacio. Los astrónomos españoles destacaron que la química de estas estrellas es desconcertante, y no puede explicarse a partir de ninguna de las teorías actuales de la evolución estelar. Además de grandes cantidades de fósforo, poseen magnesio, silicio, oxígeno, aluminio y hasta elementos de mayor peso como el cerio. En consecuencia, los expertos creen que se trata de un nuevo tipo de estrellas desconocido hasta hoy, que hace posible el inicio de un renovado camino de investigación en torno a procesos y mecanismos que ocurren en el interior de las estrellas y la ciencia aún desconoce.